pero muy buenas noches a toda esa fanaticada rojinegra que se encuentra a lo largo y ancho de nuestro estado Portuguesa y de toda Venezuela. Este es un programa más de La Voz del Hincha por Exclusiva Estéreo 89.9 FM Impelable. Estaremos trabajando para ustedes en la noche de hoy el invitado especial Ronaldi José Perdomo Delfín, conocido en el cemento del General Páez como la Paila Delfín. Este es el Portuguesa, mi equipo pentacampeón. Ya comenzó el partido, hagan una pared, un caño, una gambeta. Y acá, en la producción, en la dirección, en la edición, ¿quién les habla? Luis Carmona, todos miembros de la barra Lanceros Rojinegros, activos con lo que es La Voz del Hincha, un programa hecho por fanáticos para fanáticos. Desde ya vamos a dar los numeritos para que envíen su mensaje de texto y puedan interactuar con nosotros y también por las redes sociales. 0424-569-6512, 0424-569-6512, y a través por nuestra cuenta oficial arroba la voz del hincha 7. Arroba la voz del hincha 7. Ahí tenemos una encuesta. Bueno, espero que participen y estén activos hoy, porque el tema de hoy es el Portuguesa Fútbol Club. Haremos un resumen de lo que fue la entrevista el programa pasado con el gerente general Raúl Álvarez, con lo que está pasando en estos momentos con el Portuguesa. Y bueno, hoy que fui a la práctica, al entreno, y bueno, nos enteramos de algunas cositas por ahí que lo estaremos comentando. Y bueno, esperando que si alguno de la directiva esté en sintonía con la voz del hincha, bueno, nos puedan responder las inquietudes que ustedes nos están enviando. Buenas noches, Ronaldi, la Paila Delfín. Buenas noches, Luis Carmona, agradecido por tu invitación acá a este fabuloso programa para todos los hinchas rojinegros habidos y por haber acá en el territorio portugueseño. Agradecido, mil gracias, se ha trabajado duro para tener este espacio radial y lo aprovecharemos al 100%. Hablaremos del equipo, hablaremos de las fichas, hablaremos de los rumores en la calle, rumores de fichajes, muchos rumores. ¿Qué opinas tú acerca o qué has escuchado de los fichajes, Luis Carmona? Sí, bueno, vamos con lo que hacen posible este programa. Agradecido con Hiperrepuesto 6C, todo para repuesto en la avenida Páez, ahí al lado de la Pepsi-Cola. Todos los repuestos para su Chery, Chevrolet, Ford, Jeep, Dodge y Chrysler. Y la Colonia Tobar. Y la Colonia Tobar. También al restaurante Hermanos Rodríguez, allá donde el pana bacalao. Todo para su fiesta, para refrescarse. Ajá, pero para su fiesta, pero no para su Ford fiesta. No. Tenemos las bebidas hidratantes. Aquel amigo bacalao, fiel hincha, ferviente hincha del glorioso Rojinegro. Un saludo, Contreras, si nos estás escuchando, si estás en sintonía. Los bacalao. Por ahí en la entrada de Barrio Páez, por ahí casi diagonal a la pollera Nueva Esparta, valga la cuña. La casa del chofer 2.5, ubicada en la avenida 36, vía Payara. Si no lo tenemos, se lo conseguimos. ¿Atendido por quién? Por el pana Carlos Samuel y mi hermana Kimberly Carrullo. ¡Kimberly! Y los viernes, Agapito Sport Bar. También llegamos por Agapito Sport Bar. Si quieres refrescarte, diagonal a la Arepera, España. Gracias a estos patrocinantes llegamos hasta ustedes. Bueno, de una vez, Ronaldi, vamos a empezar. Bueno, esta semana el Portuguesa Fútbol Club, hoy creo que lo hizo oficial, lo acabo de ver en su página, la primera alta del equipo es el jugador que procede del Atlético de Guanare, Alberto Rodríguez. La primera incorporación del Portuguesa Fútbol Club, le dicen el Gordo, llega proveniente de Atlético de Guanare, de la segunda división del Balompié Nacional, y estará cedido por 6 meses. El atacante es de tan solo 21 años de edad, ya sabe lo que es saborear las redes del fútbol criollo. El nuevo jugador rojinegro viene a conseguir excelentes números en el cuadro guanareño, son 8 goles y 4 asistencias lo que logró conseguir en el pasado torneo de apertura de la segunda división. ¿Qué opinas tú? Excelente, porque le estamos dando mucha prioridad a los fichajes regionales y el jugador ha destacado mucho en el equipo Atlético Guanare, equipo que venció cómodamente a Llaneros, un equipo que está muy bien conformado y una de sus principales fichas es este jugador acá, alias El Gordo. Esperemos que rinda todo lo que esperamos los hinchas y los fanáticos en general. Pero tiene muy buenos números el jugador. ¿Qué opinas tú acerca de ese fichaje, Luis Carmona? Bueno, el hombre dice, mire, estoy muy contento con el recibimiento del grupo. Fueron las primeras palabras del nativo del municipio Turén. Turenense. Viene de Turén. Me da mucha alegría llegar a este equipo, como es el pentacampeón del país, yo me imagino. Llevo un grupo muy unido. Es un plantel nuevo. Desde que me enteré que querían mis servicios, me concentré para llegar de la mejor manera acá. Ya tengo varios días trabajando con el elenco. De la misma manera, señaló, marqué varios goles que me ayudaron mucho en mi carrera personal. Ahora vengo al Portuguesa a hacer lo mismo, meterla cuando tenga la oportunidad. Excelente. Sí, estoy muy contento tras recibir el llamado a la primera división con el pentacampeón. Agradecido con el profesor Carlos Horacio por interesarse en mí. Solo toca esperar que el inicio del torneo, llegue a un equipo que trabaja bien el día a día y además es muy humilde. Eso sí somos nosotros, muy humilde. Sí lo somos. Demasiado humilde, ¿no? Mucha humildad en cuanto a... A todo. A todo, vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, ayer llegó Chemaite. Tulio Chemaite llegó a tierra venezolana. El día martes. Ha habido acercamientos, creo que ya está muy avanzado la comunicación. Pero debería, es que yo creo que ya es un hecho, porque de venir de tan lejos para... Está entrenando con el equipo, está entrenando diferenciado, haciendo la parte física, averigüé por ahí que por qué no está entrenando con el grupo y... Supuestamente es porque no ha firmado todavía. El director técnico, Carlos Horacio Moreno, se encuentra de permiso, ¿verdad? Haciendo... diligencias personales. No. Bueno, sí, eso es diligencia personal. Está en el transmitiendo la Copa Confederaciones con el staff de Venevisión. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno. Sí, hoy estaba a cargo el profesor Miguel Osvaldo González del equipo, bueno, estaba trabajando diferenciado. No lo han hecho legalmente. No lo han hecho oficial, pero desde hace tiempo se corrían esos rumores. Él quería volver a vestir la gloriosa rojinegra, un jugador que se acercó mucho a la fanaticada. Se sintió muy cómodo en el Portuguesa, más que en cualquier equipo que visitó. Él pasó por el Deportivo. Por ese equipo y pasó por el Aragua. Por la invitación. Ajá. También lo vimos vistiendo la camiseta de Aragua. Ajá, ¿qué otro equipo? Carabobo. También. Y el equipo. La última que visitó creo que fue la del Carabobo. La de Aragua. La del Aragua otra vez. Sí. Porque sí, jugó sí. Dos veces. Él fue para el Lara, Aragua, Carabobo y otra vez el Aragua. Él estuvo con Aragua y él siempre tuvo muy buenos números, un jugador muy bueno. Luego tuvo un pequeño paso por Gibraltar en Europa, un balompié no muy reconocido, pero de igual calidad, destacó igualmente, pero hubo acercamientos de la directiva y decidió volver. Solo estamos esperando que se finiquite ese fichaje que tanto espera la fanaticada, porque muchos fanáticos lo pedían. También he escuchado, ojo, son rumores, acá no estamos haciendo nada oficial, de un 10 argentino que ha jugado en las filiales de Boca Juniors. Mauricio Bon, ya vamos a hablar de ese detallazo que hoy me enteré. Ah, te enteraste. De un beta que, bueno, más adelante lo vamos a estar diciendo. Okay. Pero Chemaite, como tú lo dices, es un jugador que todo el mundo lo conoce, es un jugador que no habla mucho, él habla con los goles. Él tiene un jugador muy bajo perfil. Excelente efectividad, porque si bien es cierto que no jugaba 70, 80, 90 minutos con los últimos equipos. Cuando jugaba marcaba. Cuando salía marcaba. Es un jugador que pues tiene el gol en los pies. Y ese es el jugador que nosotros necesitamos. Es correcto, Luis Carmona. Dos delanteros, Alberto Rodríguez y Tulio Echemaite. Tulio Echemaite son los que los dos que vienen a hacer los goles. También tenemos delanteros, nos quedan delanteros del Mira, equipo. ¿Qué dice la gente? La gente, claro, aparte del otro argentino que viene, la gente dice, a través de las redes sociales, la gente está muy activa con el Portuguesa Fútbol Club, y más porque como siempre, pues ahí está la incógnita, están las expectativas sobre los fichajes, sobre quién viene, quién se va. Bueno, las bajas las dieron. 8 bajas tiene el Portuguesa Fútbol Club, 8 bajas. Las cuales algunas se dieron al inicio del torneo por muy baja efectividad. Sí, lo que fue Ronald Mora, Andrés Mosquera y Sarraute, Matías Sarraute se llamaba el argentino. Uno, Mosquera porque no rendía, Sarraute porque cobraba mucho y Mora porque estaba podrido. Ese fichaje de Mora, o sea, nada personal, pues. Y si no estás escuchando, Ronald Mora, un saludo, un abrazo de gol. Pero de verdad no rendiste nada, ¿viste? De nada. De lo que tenías era pelo. O sea, un saludo fraternal, pero creo que te quedó grande la camiseta rojinegra. Pero no importa, no, unas son de cal y otras son de arena. Pero de verdad se vio muy, muy bajo rendimiento. La directiva hizo sus movimientos y así como así el equipo le cambió la cara. Al salir esos tres jugadores, el equipo fue otro, Luis Carmona. ¿Qué sí, crees tú, extradeportivo que había ahí? Hay mucha pimienta ahí, porque en esos tiempos se corrieron muchos rumores que la gente no creía, por ejemplo, amañamiento de partidos, que o sea, ¿qué una pasó? Página de fútbol de Notifútbol, creo que prendió la mecha con el Portuguesa. Con el Portuguesa y terminó reventando la tomada con Trujillano. Y nadie creía, porque nadie creía, no, el Portuguesa, por favor, ¿cómo? Van a mañar partido, no, o sea, nadie creía y la página Caudicor se desapareció y con el tiempo salió, pero inclusive hasta la institución sacó un comunicado que bueno, que quedó en eso, en el comunicado y la Conmebol. Luego el equipo levanta, por supuesto, si tú ves que tú estás en una empresa y ves que están botando gente, porque tú estás el flojo, tú tienes que activarte. Tú aprietas. Porque claro, si no, sí, tú también vas para afuera. Es verdad. La actitud, porque es que los jugadores estaban, porque el torneo que se hizo, más allá de todo, de los que nos robaron y algunos errores puntuales donde perdimos algunos 3 puntos, algunos 2 puntos, ¿verdad? El equipo se vio bien y no era lo que reflejaba lo que reflejó la tabla. No era lo que reflejaba al inicio del torneo, mucho menos lo que reflejaba. No, y sin embargo, tampoco es que estamos, pero por eso te digo, lo extradeportivo, bueno, lo extradeportivo es que los rocheleros, si esto estaban, se calmaron y llegó el profesor Carlos Horacio y bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a echarle pichón, dijo aquí Diogredi González, creo, no sé si me lo dijo fuera de micrófono, yo le dije en micrófono, ¿qué pasó? Porque ustedes, claro, vieron que votaron a 3 y usted me dice, no fue que votaron, sino que ellos hicieron una reunión donde ellos mismos se autocriticaron, donde ellos mismos hablaron, donde ellos mismos buscaron sus propias soluciones, y de allí pues, más la llegada del profesor Carlos Horacio, me imagino que ahí fue el cambio de actitud en la cancha de los jugadores. Recuérdate que el profesor Carlos Horacio le inyecta algo más que puede tener cualquier DT, que es esa identidad rojinegra, pues, esa identidad, porque él vino en sus años de jugador, fue un excelente jugador, disputó Copa Libertadores, enalteció el nombre del glorioso rojinegro y siente ese sentido de pertenencia más con el club. Y de verdad, él inyecta esa emotividad a los jugadores, que por muy bueno que sea cualquier DT, no lo tiene, a menos que haya vestido la camiseta. Eso es algo extradeportivo que motiva mucho a los jugadores y se reflejó en el cambio de actitud dentro y fuera de la cancha, Luis Carmona. Sí, y bueno, de allí el equipo logró hacer buenos partidos, le logró ganar a equipos. Se le jugó de tú a tú a los grandes y de verdad el tema arbitral es algo que tiene que corregir mucho la federación. y el presidente también, porque es que el presidente se echa enemigo a la federación porque lo ponen como de carne de cañón, hasta dando declaraciones en contra de la federación. Entonces, el que lo sufre es el equipo, mano. Es verdad. ¿Por qué no ponen a declarar del Deportivo La Guaira, que declare otro? El que se quede tranquilo. Lo que pasa porque es que lo que sufre somos nosotros. Sí, porque sí. Es que el equipo de nosotros es muy humilde. Es muy humilde, entonces cualquier árbitro no va a echar la partida para atrás. Es verdad. Y lo más irónico del caso, un equipo tan humilde que nunca ha sido tomado en cuenta por la federación, vamos a sincerarnos, que una fanaticada tan fiel que con solo ganar 2-3 juegos te mete 5.000, 6.000, 7.000 personas cómodo, tiene sus fieles que gane o pierda. La gente apoya. Es una hinchada que envidiaría cualquier club, cualquiera de los 18 clubes que están en primera división. Los 20 clubes, 18, no sé cómo va a quedar ese torneo ahorita. Envidiarían esa fanaticada, porque es una fanaticada consecuente, constante y que apoya al equipo en las buenas y en las malas. Ahora, nos vamos, seguimos. Perdón, las otras bajas, luego que finalice el torneo, Manuel Murillo, Luis Blanco, ¿cómo se llama? Marcel Guaramato y Marlon Bastardo. Uh-huh. Ni Guaramato ni Bastardo no los vi. Guaramato no contó con el llamado del DT, nunca gustó por X o por Y. Era un jugador que en las filas del Deportivo Anzoátegui pintaba mucho. No lo vi, de verdad no lo vi destacando con el glorioso rojinegro. Ahora, los otros jugadores, Manuel Murillo, te soy sincero, él sintió un bajón anímico muy fuerte cuando se va su compañero Mosquera. Eso lo sabe todo el mundo. Le dio eso no lo desmoralizó. Los 2-3 primeros juegos parece que quiso como ponerle de más. Y no. Se vio bien, pero luego volvió a ser el mismo, pues. El caso de Luis Blanco, un jugador polivalente muy bueno, pero traga mucho. Pero no tiene ese problema, pues, que tiene ese pequeño detalle, que tiene problema, complejo de Pomponio. Tiene problemas de ansiedad. Pero eso fue un bien que se le hizo a ese jugador, porque lamentablemente aquí, y me duele decirlo, dentro del club, dentro de la plantilla, tiene que haber más disciplina. Si no hay disciplina en un equipo, tú no puedes exigir. Si tú no puedes exigirle a un jugador que rebaje, que se esfuerce, no estamos haciendo las cosas bien, Luis Carmona. A lo mejor a ese jugador le va bien en otro equipo, pues. Le va bien donde lo pongan a entrenar más, donde tenga que ganarse la titularidad. Pero es bueno. Pero el jugador es bueno. No hay que negarlo. Tiene fútbol, tiene mucho fútbol. Es uno de los mejores jugadores que yo veía dentro del equipo, pero pues lamentablemente no pudo. Entonces tenemos otra baja, que fue la última, que es la del juvenil, John Marchand, un jovencito que venía haciendo referencia en la plantilla del profesor Carlos Horacio, que tenía continuidad, que la estaba haciendo bien. Revisar cuántos partidos estuvo John Marchand como titular. No quiso renovar con el Portuguesa Fútbol Club. Busca otros aires. Su bienestar económico. Uh-huh. Aunque pues lo dijo aquí el gerente general, se le ofreció como 5.000 veces más lo que él ganaba, algo así, y no quiso, pues su representante le aconsejó que le iba a buscar algo mejor, que es el Portuguesa Fútbol Club. ¿Algo mejor que el Portuguesa Fútbol Club, quisiste decir? Sí, algo mejor que el Portuguesa Fútbol Club, pues, más allá de que un buen sueldo, pues era club, una vitrina, o otro equipo, pues, de la capital, pues, que es donde todos quieren ir, porque allá es donde pagan más, allá es donde está la guasaza, la plata, pues. Entonces Johncito es un jugador muy bueno, pero busca otros aires. Es complicado, no puedes obligar a un equipo que vista los colores. Y otra cosa, yo considero que hay que darle mucho apoyo al talento regional, pero a veces no es muy bueno tener muchos jugadores canteranos. El problema del jugador canterano es que no se ve muy exigido y que se ve con mucha comodidad. Parece mentira, pero cuando el jugador emigra, se siente más presionado a destacar. Y eso aumenta mucho su capacidad deportiva. Sí. Tenemos el caso de Bernardo Manzano. Sí, pero ese es otro caso, que a Manzano le andan buscando equipo, para que sepáis. Ah, bueno. Le andan buscando equipo. Se les acabó el amor. Eso dice. Pero con respecto a la baja de John, bueno, sí, él no quiso firmar, se le venció su contrato. Y bueno, hay que dejarle rienda libre. Y yo soy una de las personas, es una opinión personal que desde hace tiempo, tú lo sabes, Ronald, y lo sabe la gente, que la barra defendía mucho a los Jorge el Patio. La gente aquí pide que le den oportunidad a la cantera, a las categorías menores. Pero entonces cuando se destacan en 10 partidos, se van. ¿Qué le dejan a la institución? Nada, no le dejan a la institución nada. Entonces, si no le dejan a la institución nada, no estoy diciendo a la directiva, porque la directiva esa es una parte económica, pero a nosotros como hinchas, como fanáticos, no le dejan nada, no tenemos que pelear por ello, no tenemos que chillar que si meten a un jugador, que si este la suda, que no, que ya ellos mismos se venden como mercancía. Ya ellos hablar, no, mi representante, tu representante, ok, es porque ya ellos mismos se están tratando como mercancía. Así mismo es. Entonces, cuando los directivos lo venden, lo compran o hacen lo que sea por ganar más dinero, uno no tiene que quejarse, mano. Ya uno no tiene que quejarse en eso, porque ellos mismos, los mismos jugadores a los 18, 19 años, la rompen aquí en una temporada, entonces ya no quieren firmar con el equipo, quieren pedir más plata, quieren, o sea, que han ganado. ¿Qué le han dado ellos a la afición? Nada, no le han dado nada. Pocas alegrías, porque no le han dado nada. O sea, vete y regálanos por lo menos una semifinal de un octagonal. Por lo menos, o sea, ve que tú subes, que los muchachos, pero no, o sea, se utiliza el equipo como trampolín. Sí, exacto. Sí, y pero también no... recuérdate que si eres canterano tienes que tener por lo menos un poquito de sentido de pertenencia, ¿no? No te puedes tratar como mercancía. No, ya eso no existe, Ronald. Tú eres canterano, pues. Eres canterano porque eres de saliste de aquí de la fila del Portuguesa, pero no porque tú sientes, porque ya no sienten una camiseta, ya no la sudan, ya no, o sea, ya ese mito se acabó. Aquí lo que tiene que hacer el directivo es asegurarle un contrato. Un contrato, ¿verdad? Háganle un contrato bien, se siente cómodo, bueno. Bueno, yo quiero jugar, va para el primer equipo, pero usted quiere jugar para el primer equipo, usted me firmó un contrato. Una cláusula que diga que por lo menos... Bueno, por lo menos 3 años, que dijo el gerente, 3 años. Claro, tenemos el caso de Eli García, no puede ser que Eli García ahorita, porque va a disputar minutos en primera, más de lo que tiene, no salga con una jugada esa. Sí, ese también está pensando en irse. Todos están pensando en irse, Ronaldo, y todos los jugadores quieren irse. Entonces, si aquí no le das, si aquí no le dan lo que estabilidad económica, que no le hacen un seguimiento a lo que es la parte social, uh-huh. Si no están pendientes de su transporte, mano, en otras instituciones, y por esa parte no lo culpo, tienen transporte, tienen gimnasio, tienen nutricionistas, tienen un buen pago. Y aquí